Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y nos retransmite también en forma directa NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Saludamos allí a nuestras amigas y amigos de San Bernardo. Gracias por escucharnos. En las 6.90 opera técnicamente Julio Pardo, en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, nuestro amigo, compañero Nacho Álvarez, y quien les habla, Luis Angio, hoy transmitiendo desde otro lugar de la provincia de Buenos Aires, que en este caso es Mar del Plata. Un día lindo, muy ventoso, pero con sol, se puede andar caminando por la calle. Así que estamos aquí un par de días y haciendo desde lo que dicen llamar la ciudad feliz. No sé por qué le habrán puesto. ¿Será porque todos los que viven aquí o vienen aquí son felices? Bueno, no creo que muchos después del domingo en la ciudad de Mar del Plata, como en otra ciudad del país, estén muy felices, pero bueno, cada uno con sus gustos. Saben que la Retaguardia, desde aquí, de la Retaguardia, nos retransmite los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. Y también por Radio Libre, 96.3 de Santa Teresita, en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20 horas, y www.rnma.org.ar los jueves a las 20. Bien, vamos a ver un poco cómo está la situación del país a 48 horas de la sorpresiva derrota o sorpresiva derrota de Sergio Massa o sorpresivo triunfo de Javier Milei. ¿Cómo lo decimos? Quizás sorpresivo o no. Sorpresivos fueron los guarismos que se dieron, ¿no? Esa gran diferencia de 12% de votos, que significó algo más de 3 millones, creo, de votos, si mal no recuerdo. Ya después lo vamos a poder corroborar un poco mejor. Pero lo que sea, fue una sorpresa para muchísimos. Lo vamos a analizar en la segunda media hora con Eduardo Lucita, un amigo, un compañero economista del EDI, de los economistas de izquierda, para que nos cuente un poco. Él hoy escribió un interesante artículo respecto a este tema, ¿no? Donde lo tituló Milei, la excepcionalidad argentina. Vamos a preguntarle de qué se trata, ¿no? Él habla de cambios en el tablero político, hace un análisis de qué se expresa en ese voto, a Milei, por supuesto, y también se pregunta si hay un cambio de época y si hay, y cómo va a ser la transición y la gobernabilidad. Bueno, para desarrollar en la segunda media hora, y en esta primera media hora vamos a tratar de hablar con Jonathan Valdivieso, también columnista nuestro del Observatorio del Derecho a la Ciudad, por un par de temas que también nos preocupan, pero esto ya viene de antes, ¿no? Aquí en la ciudad de Buenos Aires, respecto a algunas algunas cuestiones que han pasado, ¿no? Hubo una reunión para tratar de hablar sobre el Código de Planeamiento Urbano, y bueno, le vamos a preguntar a Jonathan qué fue lo que pasó en esa reunión. También hay una preocupación muy grande respecto al tema de alquileres, ¿no? Porque saben que Milei plantea que los alquileres queden flotando allí a la libre discusión entre propietarios e inquilinos en igualdad de condiciones, cosa que es que es mentira. Y bueno, por ejemplo, el diputado Lipovetsky, que fue uno de los propulsores de la ley original, de la ley de alquileres, hace unos 4 años, 5 años, dice que no se puede derogar por decreto, y también advierte que muchas organizaciones de inquilinos avisaron que ya se suspendieron contratos, o sea, contratos que estaban listos para firmar, ¿no? Es muy loco todo esto. Veremos también si podemos desarrollarlo un poco, pero es muy problemático, ¿no? Son no sé cuántos millones de personas que alquilan en la ciudad de Buenos Aires, y con este planteo es bastante problemático que suceda lo que esperamos no suceda, pero que esta gente quiere, dejar a mucha gente en la calle, que ya la ley la dejó, ¿no? La ley actual ya también dejó, pero en realidad la que lo dejó fue la inflación, a mucha gente en la calle, porque cuando tuvieron que renovar no se pudo, mucha gente no pudo pagar los aumentos que le solicitaban de un 150, 200%. Así que bueno, veremos cómo sigue esto. Y Nacho, si te parece, podemos ir a una primera tanda, esperando a ver si se comunica Jonathan Valdivieso, y si no, pondremos a la espera un primer tema de Los Auténticos Decadentes, que hoy va a musicalizar con él. Vamos, Nachito. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... We'll be right back. pájaro vio el cielo y se voló. Perdí mi corazón y lo perdiste. Me lastimaste cuando me mentiste. Y arriba el cielo, y abajo el mar, y los arcángeles me vienen a buscar. Escuchábamos ahí a los Auténticos Decadentes y ya tenemos en comunicación a Jonathan Valdivieso. Él es fundador integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Y bueno, más allá de todo esto que ha pasado estos días en el país, también hubo una convocatoria del gobierno de la ciudad para la modificación del código urbanístico y queríamos hablar con él para que nos explique un poco qué fue lo que pasó. ¿Cómo te va, Jonathan? Luis Angios te saluda. Hola, Luis, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bien. Sabemos que hubo esta reunión, ¿no? A través del foro participativo permanente. ¿Qué se discutió allí? Porque es un tema que, si yo mal no recuerdo, el electo jefe de gobierno, Jorge Macri, no sé por qué es Martín, se me cruzó con Martín Insurralde, que va a ser un lapsus. Había dicho que, bueno, tenía idea de cambiar algo del código, ¿no? ¿Y qué se resolvió allí? ¿O era una reunión donde igual no se resolvía nada? Bueno, como sabrá la audiencia, hace varios meses, ¿no? Años incluso, distintos barrios se fueron organizando, rechazando el código urbanístico por los inconvenientes e impactos ambientales negativos que generaba en sus barrios, ¿no? Uh-huh. Precisamente la cuestión prácticamente de la destrucción de la calidad de vida y de la identidad de estos barrios. A raíz de esa situación, las asambleas que se fueron conformando en los barrios presentaron proyectos de ley, propuestas de modificación del código urbanístico. 15 barrios manifestaron sus reclamos al gobierno, entre 6 y 8 barrios presentaron proyectos de ley. Y a raíz de eso el gobierno tomó esos reclamos, fue un eje de campaña. Recordemos que todos los candidatos habían manifestado la necesidad de modificar el código urbanístico. Y a raíz de eso entonces el gobierno decidió avanzar con un proyecto de modificación del código urbanístico tomando los reclamos de las asambleas. Uh-huh. A raíz de eso convocó a este foro permanente participativo, que es un espacio asambleario creado por ley, por la ley 71, y es un paso obligatorio cada vez que se quiere modificar el código urbanístico o el plan urbano ambiental, ¿no? Sería como el espacio, el ámbito de participación para discutir la planificación de la ciudad. Lamentablemente, la convocatoria a este foro fue nuevamente quitando seriedad a la participación ciudadana, porque el gobierno manifestó que va a avanzar con una modificación del código urbanístico sin contar cuál es la propuesta concreta del gobierno. Dijo qué temas iba a tocar, pero no comentó o mostró el proyecto que va a mandar a la legislatura. Entre los temas que va a abordar está la cuestión de las alturas, una de las grandes quejas de los barrios, la cuestión de la ocupación del Centro Libre de Manzana, lo que se conoce como el pulmón de Manzana, los retiros obligatorios, la mixtura de usos y la cuestión patrimonial, la protección del patrimonio. Solamente dijo que va a tratar esos 5 puntos, no brindó mayor contenido específico de cómo piensa modificar el código en estos 5 contenidos. Uh-huh. Y a la par, las devoluciones que fue haciendo a las asambleas de los proyectos de ley que habían presentado fueron devoluciones sin ningún tipo de argumentos y parciales, ¿no? Cada proyecto de ley de los barrios tienen no solamente la mirada de las alturas, sino algunas miradas más complejas de la cuestión de planificación. El gobierno dio devoluciones parciales sin fundamento, así que estamos prácticamente sin conocer cuál será la propuesta concreta que el gobierno va a llevar a la legislatura, que tiene intención de votar antes de fin de año, así que habrá seguramente una sesión maratónica antes de fin de año, pero utilizó este foro para dar legalidad formal a la necesidad de hacer instancias participativas de forma previa, que son obligatorias por ley. Instancias que no nos dieron información y claro, nos dieron solamente 3 minutos para opinar, ¿no? Convocando de un día para el otro en un horario laboral por Zoom. Así que una pantomima nuevamente de participación ciudadana que, repito, lo hicieron solamente para cubrirse de cumplir los procedimientos previos. Claro, porque como vos decís, ya nos tienen acostumbrados los fines de año, en las últimas sesiones, hacer esas sesiones express a libro cerrado, ¿no? Donde votan todo. Pero en este caso que hay recambio de legisladores y de jefe de gobierno, ¿se va a hacer ya cuando esté Jorge Macri y los nuevos diputados? Bueno, la presentación del proyecto no sabemos si la envían antes del 10 de diciembre o después, ¿no? El proyecto de ley, la remisión del Poder Ejecutivo a la legislatura. La votación sí va a ser ya con el nuevo cuerpo legislativo, luego del 10 de diciembre, con la intención de que sea votada antes de que venga receso de verano, sí, en enero principalmente, para hacer la audiencia pública en enero o en febrero, y la segunda votación, la segunda lectura del proyecto en marzo o abril. Así que, ajá, tendremos un fin de año bastante importante con los debates que se van a abrir. Estaremos discutiendo la normativa urbanística de 15 zonas de la ciudad, de 15 barrios, lamentablemente sin participación adecuada como este gobierno tiene acostumbrado. Claro, yo lo que estaba pensando, creo que la vez pasada hablando también con alguien allí de Coghlan en mi programa, respecto al tema de también esa modificación en lo que era la fábrica Bajer, que quieren hacer un complejo habitacional, decíamos, con toda esta movida que se dio en las elecciones nacionales, estas rupturas, por ejemplo, dentro del bloque mayoritario de lo que era Juntos por el Cambio, ¿cómo quedará configurada? Porque nosotros recordemos que habíamos comentado en su momento el riesgo que teníamos que en la legislatura se terminara conformando, además de ganar Jorge Macri, una legislatura donde llegara a tener la mayoría absoluta, ¿no? Hasta, creo que lo habíamos comentado contigo, incluso modificar la Constitución porque se podían llegar a 40 votos. Ahora, con el estallido de Juntos por el Cambio, ¿cómo ves vos ese panorama? Bueno, eso es una gran incertidumbre que tenemos actualmente, cómo se van a configurar los parlamentos, tanto a nivel nacional como a nivel de la ciudad. Sí. ¿Cómo se van a alinear las nuevas fuerzas, no? Si el radicalismo va a mantener alianza con Milei o no, si va a mantener alianza a nivel de la ciudad con Jorge Macri, pero no a nivel nacional con el PRO o con lo que quede del PRO, son cuestiones inciertas. No nos asombraría que establecieran alguna estrategia distinta para cada nivel, ¿no? Para el nivel local, quizás una alianza con Jorge Macri, y a nivel nacional, claro, funcionaría más como oposición. Habría que ver qué pasa con Rodríguez Larreta, ¿no? También, si decide ser oficialismo, tanto en ciudad como en nación, o decide ser oposición. Y también hay que empezar a ver qué pasa con el peronismo luego de esta situación, ¿no? Si hay rupturas o sigue cierta organicidad como se vino sosteniendo como Unión por la Patria ahora. Son todas cosas, cuestiones que empezaremos a ver a partir del 10 de diciembre, cómo se empiezan a organizar los bloques, porque también vamos a ver que se van a empezar a tratar leyes inmediatamente, ¿no? Generalmente estamos acostumbrados a que ingresen legisladores luego del 10 de diciembre y recién se comienzan a tratar leyes importantes en marzo del año siguiente, pero ya Milei anunció que es muy factible que se realicen sesiones extraordinarias a nivel nacional, sí. Y a nivel local se anunció el tratamiento del Código Urbanístico, que repito, es una ley más importante de planificación de la ciudad, así que allí ya veremos cómo empiezan a funcionar los nuevos bloques en su carácter de oposición o oficialismo, u oficialismo. Allí también, ¿no? Jorge Macri, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, puede convocar a sesiones extraordinarias y tratar los proyectos que el propio Ejecutivo solamente presente, ¿verdad? ¿Es así? Claro, claro, es una facultad de convocar, el Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o a sesiones claro. especiales con ciertos temarios. Veremos si Jorge Macri decide también avanzar con una especie de doctrina de shock, con cambio de normativa o tratamiento de leyes y normativa de forma inmediata, o decide dejar todo para el año que viene, ¿no? Tenemos como ciertos indicios de que a fin de año se van a tratar leyes muy importantes, entre ellas la del Código Urbanístico. Esperemos que esas leyes importantes no sean más excepciones inmobiliarias o privatizaciones de suelo público. Claro, claro, claro. Y no sé si quería comentar, porque además vos también sos integrante del movimiento, el partido este joven que se presentó en las PASO este año, y que bueno, siguen teniendo una actividad importante y han también comenzado a hacer reuniones para no sé, aunque no sea desde adentro de la legislatura, pero sí organizar y trabajar con un nombre, ¿no? Legislatura 61, legisladora, no recuerdo bien el nombre. No, 61. ¿Cómo? El despacho 61. Despacho, ahora eso. Bueno, Siempre sostuvimos que armar un partido político y presentarnos a elecciones es parte de lo que nosotros consideramos la disputa institucional, pero creemos que esa disputa institucional no solamente se limita a la época de elecciones representativas, sino que la lucha por la democracia participativa es cotidiana, no es diaria. La lucha por que se reconozca nuestro derecho a participar de las decisiones políticas urbanas de la ciudad es una lucha que se da constantemente en la Ciudad de Buenos Aires. Por ese motivo decidimos conformar como dos equipos de trabajo, un equipo llamado Despacho 61 para que funcione como un despacho legislativo que no tendría obviamente la facultad de votar leyes, pero sí de realizar el mismo trabajo que haría un despacho, ¿no? De realizar investigaciones, seguimiento de las comisiones, elaborar proyectos de ley que necesite la ciudadanía, hacer informes, informar lo que ocurre en la legislatura al resto de las asambleas, ¿no? Hay como una desconexión de lo que ocurre dentro de la legislatura al resto de la ciudadanía, que antes quizás existían otros canales, nos enterábamos más, pero ahora cada vez se volvió más opaco, ¿no? No nos enterábamos, no difunden cuándo son las comisiones, cuáles son los temarios que se van a empezar a tratar con mayor antelación en cada sesión. Creo que antes había una mayor comunicación, ¿no? Una mayor traslación de información del ámbito legislativo al resto de la ciudad que se fue perdiendo, así que queremos empezar a recuperar esos canales, que la ciudadanía esté informada para que pueda intervenir en la discusión legislativa. Legislativas. Y otro equipo es el equipo de hacer un gabinete ciudadano, ¿no? Que también haga un seguimiento de las políticas urbanas que se realicen desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Que haga un seguimiento ministerio por ministerio, que haga propuestas a esos ministerios y en todo caso también pueda avanzar con la judicialización de aquellas políticas que creamos que lesionan derechos reconocidos por la Constitución y las distintas leyes de la ciudad. Está bien. Y ya se han empezado a reunir, ¿no? Ya nos comenzamos a reunir, incluso ya presentamos el primer proyecto de ley desde el equipo de Despacho 61, que fue el proyecto de ley para que el predio del ex Instituto Roca no sea destinado a negocios inmobiliarios, ya que el gobierno lo quiere vender. Es un predio de que está en Segurola, en la calle Segurola, de más de... Dos manzanas, por lo menos, ¿no? Son 13.000 metros cuadrados, casi una manzana y medio, es un predio enorme. Y nosotros queremos que ese predio sea destinado para la ciudadanía, sea un predio público, funcione así un polideportivo, educativo, ¿no? Y también sea parte del predio un gran parque público, ¿no? Que cumpla funciones tanto educativas, ambientales, como deportivas, ese predio. Uh-huh. Y que obviamente quede en manos de la gestión del Estado, que no sea privatizado, que no sea destinado para negocios y para cubrir las necesidades que tiene tanto la Comuna 10 como la Comuna 11, que sea la falta de vacantes, por una parte, la falta de espacios verdes, también por otra. Así que ese es uno de los primeros proyectos que presentamos con la partida. Decime. No, y hay otros proyectos de ley que estamos ahí también avanzando, que tiene que ver con la regulación de esta relación que tienen los consejos consultivos con las juntas comunales, ¿no? Que es un gran grave problema, en el sentido de que los consejos consultivos establecen o aprueban recomendaciones, consideraciones que son transmitidas a las juntas comunales, y las juntas comunales nunca las tratan, nunca hay una respuesta a las juntas comunales. Claro. Y por ley, las juntas comunales tienen que dar tratamiento y responder cada iniciativa que les presente el Consejo Consultivo Comunal, así que estamos elaborando un proyecto de ley para regular esa interacción, ¿no? Para que se cumpla ese derecho del Consejo Consultivo de que por lo menos sus propuestas sean consideradas por la Junta Comunal en sus reuniones de Junta. Sí, yo, vos sabés que cuando vos nombraste ahí lo del Roca, era... Sí, es un predio hermoso, yo recuerdo, pasaba antes muy seguido, tenía incluso campo de deportes, cancha de fútbol, porque ahí era como un lugar para menores, ¿no? Claro, así era un instituto de menores. Era un instituto de menores, sí. Que luego fue cerrado y el gobierno intentó venderlo en el 2019, ¿no? Envió un proyecto de ley para venderlo para negocios inmobiliarios, se votó en primera lectura. En audiencia pública hubo un rechazo masivo y el gobierno desistió, ¿no? Creo que es uno de los casos donde las audiencias públicas sirvieron para frenar un proyecto de ley. Ajá, bueno. Bueno, y con respecto a este despacho 61, ¿cómo son las reuniones? No sé, ¿son abiertas, son cerradas solamente a los integrantes del movimiento? ¿Cómo funcionan? A través de los... ¿Es a través de las agrupaciones vecinales también, de las asambleas? Principalmente es un equipo organizado dentro del movimiento de la ciudad Somos Quienes Habitamos. Obviamente está abierto a cualquier habitante que se quiera sumar a formar parte de los equipos, ¿no? Pero claro. Sí es un espacio conformado dentro del movimiento. Muy bien. Bueno, Jonathan, nada, como decíamos, hay que esperar... cómo se van, como decimos nosotros, acomodando los melones en estos últimos días, estas semanas que quedan, ¿no? Va a ser medio difícil todo. Y en la Ciudad de Buenos Aires sí, también es el bloque de Milei, ¿cuántos diputados logró? Porque me parece que acá no tuvo una buena votación en su momento, ¿no? Milei va a tener 9 legisladores. 9. Junto por el cambio llegó a tener 20, digamos, va a quedar conformado con 20 legisladores. Hay que ver qué queda junto por el cambio. Claro, porque ahí junto por el cambio están los radicales, el PRO. Más de 20, 30 legisladores. Lilita Carrió, que por lo menos a nivel nacional se corrió, hay que ver qué va a hacer acá, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que Jorge Macri, por ejemplo, no tuvo una participación activa en el balotaje, ¿no? No es que no salió a, por lo menos que yo recuerde, no salió a manifestar su apoyo a Milei. No, lo saludó después. También quizás esté resguardando algún tipo de alianza con los partidos que declararon que no iban a apoyar a Milei, ¿no? Como Evolución, claro. Como el caso de Rodríguez Larreta, como el caso de la coalición. Así que veremos si a nivel local, junto con el cambio, sigue existiendo o también se despedaza, como va a suceder a nivel nacional. Bueno, nos quedará seguir esperando ver cómo se van definiendo algunas cuestiones. Y bueno, y después del 10 de diciembre habrá que ver y estar preparado para lo que sea. Te agradezco la charla, Jonathan. Gracias a ustedes por el espacio, como siempre. Un fuerte abrazo, Luis. Que tengan muy buena semana. Chao, buenas noches. Chao, chao. Bueno, Nachito, hacemos un tema y después vemos si volvemos con Eduardo Lucita. Semana, en horas calculadas, pisamos la bandera, un grupo de piratas. Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos. Nos sacamos el anillo carcelero y vivimos una noche de soltero. Somos los piratas, nos gusta la aventura, las noches de bailanta. De negocios, reuniones de trabajo, problemas con el auto, rebusque del pirata, patines y levantes, programas todo el día, una agenda secreta con una doble vida. No tenemos vacaciones ni feriados, el gremio del pirata es muy sacrificado. Somos los piratas, amigos de la noche, los gatos y las trampas. El cabaret. Nos vamos para el sauna. Nos vamos para el sauna. Seguimos en Otras Voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, y habíamos anunciado que íbamos a conversar con Eduardo Lucita, integrante de Economía, de Economistas de Izquierda, para analizar un poco, por lo menos en una primera instancia, estas elecciones, y más también porque hoy ha escrito un artículo Eduardo que dice, titulado Milei, la excepcionalidad argentina. ¿Cómo te va, Eduardo? Luis Ángel te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por el llamado. No, por nada, porque creo que en este marco que estamos pasando, las primeras 48 horas se necesitan varias voces que nos puedan servir un poco para ir analizando qué es lo que nos pasó o qué pasó. Bueno, que es lo que nos pasó es que hubo un balotaje, que el resultado fue inesperado, no por el triunfo de Milei, que ya se daba por descontado, pero había una paridad de fuerzas, se hablaba de podía haber error estadístico de 2-3 puntos, etcétera, pero ganó por 11 puntos y medio. Claro, es un resultado inédito para un balotaje, y yo creo que no solo en la Argentina, tal vez en el mundo, ¿no? Y también es otro, porque mira, ganó en 21 de las 24 provincias. En la provincia de Buenos Aires perdió por solo 2 puntos, y la derrota está toda en la tercera sección electoral, donde ahí el peronismo sacó en todos lados más del 50% de los votos. Claro, pero en el resto, extraño, ¿no? En el resto de la provincia ganó en todos lados. Ganó en todos lados. Es un triunfo en toda la línea. Es un triunfo también de la derecha internacional. Bolsonaro, Vox, Trump, Bukele, todos saludaron, ¿no? Uh-huh. Pero hay un dato que es lo que yo le llamo la excepcionalidad argentina, ¿no? Porque es la primera vez en el mundo que un liberal libertario, que adhiere a la teoría subjetiva del valor, que es decir, que es el mercado el que decide todas las cosas, según la subjetividad de la gente, ¿no? Según la teoría del valor trabajo, los precios. No, los precios se lo pone la gente es la que dice qué cosa pone el mercado. Por eso, si alguien quiere decir, vendo mi riñón en un mercado, lo puedo vender. Y si alguien quiere decir, quiero comprar un arma como en Estados Unidos, la puede comprar. Entonces, eso es la teoría subjetiva del valor, ¿no? Uh-huh. Ahora, es la primera vez en la historia del mundo que un liberal libertario con estas ideas accede al poder político, ¿no? Y acá en la Argentina lo hizo por arriba de todo. Las estructuras consolidadas, las estructuras políticas, sociales, empresariales, culturales, porque todos esos estuvieron en contra de Vilelo. Las organizaciones de derechos humanos, el movimiento de la mujer, de las minorías sexuales, del cambio climático, porque es un negacionista. Incluso el último día, el titular de la Sociedad Rural Argentina se expresó en contra de Milei. Y así todo pasó por arriba de todo eso, ¿no? Ahora, yo creo que el país, la excepcionalidad de nuestro país es que estamos ingresando en un experimento inédito en el mundo. Inédito en el mundo. Por eso es que toda la derecha, la ultraderecha internacional, va a mirar a la Argentina con ojos bien atentos durante todo este tiempo, a ver si esas ideas liberal-libertarias realmente, más allá de ser una doctrina de principio de siglo, del siglo pasado, sirven cuando estamos atravesando la segunda década del siglo XXI, ¿no? Claro, esto que estamos viendo, que vos decís, de que pasó por arriba de todo lo que se suponía, o por lo menos también se había manifestado contra a Milei. ¿Qué expresa? Porque yo no creo que todos los que lo han votado sean homofóbicos, sean fachos que quieren que vuelvan los milicos. Más allá, tiene que haber algo que por ahí todavía no se analiza, porque además, para mí, no sé, yo analizo que cruzó todas las clases sociales. Sí, pero mirá, la candidatura de Milei creció muchísimo en los últimos 10 días, que fue después del debate de la vicepresidenta, que ahí salió eufórica, y empezó a hacer campaña por su cuenta, Villarroel, con una bandera propia, y toda su campaña era recuperación del golpe de Estado, liberación de los que están juzgados por juicio de lesa humanidad, hacer de las 17 hectáreas de Campo de Mayo un lugar para fiestas, para lo que sea. O sea, creció con esas ideas, ¿eh? No hay que descartarlas. Yo sé que hay una discusión y un enorme debate sobre si hay una derechización o no de la sociedad argentina. Uh-huh. Yo creo que un sesgo derechista hay. Porque es cierto, uno puede decir, sí, esta es una reacción a este gobierno que fue malísimo. Bueno, también hay otros que dicen, no, esto es una reacción a los últimos 10 años, o sea, los últimos 3 gobiernos, que cada gobierno fue peor que el otro, cosa que también es cierto. Cierto. Pero para una envergadura de la cosa que estamos pasando, pareciera ser que estas cosas son insuficientes, ¿no? Porque es cierto, los movimientos que hay en la superestructura de la sociedad no siempre se corresponden con lo que hay en las bases de la sociedad. O sea que algunas teorías que hay sobre que esto es por el gobierno, por los otros gobiernos, algún anclaje en la realidad tienen. Pero hay algo que está, como se decía, del 45, desde el fondo de la patria sublevada surgió algo. ¿No será que ahora también está surgiendo algo distinto? Pero aquella fue una sublevación histórica con una determinada orientación. Esta es una sublevación que va en el sentido totalmente contrario a aquella, ¿no? Claro, ahora, al mismo tiempo, por ejemplo, Borón tiene unos datos que dice que la insatisfacción con el régimen democrático en la Argentina está en el orden del 70-75%. Uh-huh. Es de las más altas del mundo y sobre todo de América Latina, ¿no? Ahora, claro. No hay que pensar que hay un hartazgo frente al régimen de la democracia liberal de estos últimos 40 años, que permitió conquistar cosas, derechos, etcétera, pero al mismo tiempo a un gran sector de la población no les mejoró las condiciones de vida, al contrario, se las empeoró. Seguro. ¿No? Entonces, hay una... ¿No? Hace un par de meses se presentó un libro que se titula 1983-2023, 40 años de la democracia de la derrota. Porque evidentemente, ¿no? Y si analizamos 2001, donde era que se vayan todos, hoy Milei fue con esa consigna también, aunque él no la propagaba tanto, pero era eso, que se vayan todos, que se vaya la casta, ¿no? Pero el problema es que cuando nosotros la cantábamos y la pedíamos y el pueblo salió, era para que se vayan todos y venga algo más progresivo, más de avanzada, más... Y sin embargo retrocedimos. Bueno, hay que pensar que en aquel entonces, que se vayan todos, etcétera, y se planteaba que venga lo que nunca ha sido. Ahora, claro. La gente rechazaba lo que existía, pero no sabía lo que quería. Entonces, ese vacío político, la política no soporta el vacío. La burguesía, no. Después de 3-4 meses, ocuparon el espacio, Dualde lo ocupó, después vino Kirchner. O sea, hay toda una, yo diría, un embellecimiento del 2001, pero el 2001 terminó muy rápidamente. Quedaron estertores, ¿no? Quedaron estertores. Muy mal. Acá hay un cambio fundamental y ya, yo me arriesgo. Decime. No, digo que en el 2001 lo que se terminó fueron el bipartidismo, los dos partidos hegemónicos, ¿no? Que se fundieron en coaliciones. Pero ahora estallaron las coaliciones también. Sí, se terminaron aquellos partidos, pero surgieron las dos corrientes que dominaron estos 20 años, macrismo y kirchnerismo. Claro. Lo que pasa es que estos macrismo y kirchnerismo fueron a coaliciones, ahora Milei hizo estallar las coaliciones. Uh-huh. Es extraordinario. Hay una crisis de representatividad y una fragmentación política impresionante. Ahora, en el marco de esa crisis de representatividad y de esa fragmentación, es que se le pavimentó el camino para que apareciera esta figura totalmente disruptiva, un crecimiento vertiginoso. En menos de 3 años pasó de ser un panelista cualunque a ser el próximo presidente de la nación, ¿no? Claro, ahora, fíjate vos que es un presidente que no tiene poder territorial, que no tiene mayoría parlamentaria, que no tiene una estructura política definida y mucho menos consolidada. Yo estaba viendo que ahora hoy se hizo la reunión con el actual presidente que se supone que está en funciones, que no tiene poder para nada. Yo creo que si pide un café no se lo llevan, Alberto Fernández, ¿no? Es decir, Milei tiene muchos votos, pero tiene una debilidad intrínseca. Habría que ver si esa mayoría de votos que ha conseguido la puede transformar en no mucho tiempo en poderío político, ¿no? Y ese poderío lo va a tener que hacer en base a alianzas con algunos sectores donde también ahí se van a seguir viendo otras rupturas, me parece, ¿no? Sí, hay una reconfiguración del tablero político del país, algo que ya se venía en marcha, pero el triunfo lo ha acelerado todo, ¿no? Ha acelerado todo. Hay que pensar que la derrota para el peronismo ha sido muy fuerte. El peronismo viene perdiendo votos elección tras elección, pero una derrota como esta es un impacto tremendo que ha tenido, ¿no? En este momento, digamos, la ultraderecha tiene un liderazgo que está en formación, si vos querés. Ahora, el peronismo no tiene líderes, no tiene programa, no tiene rumbo en este momento. Porque inclusive la única figura sólida que aparecía, que era Kicillof, después de este balotaje, que ganó por solo 2 puntos, su brillo está un poco apagado. Esa es la realidad, ¿no? Sí, aunque es lo único que tiene el peronismo para agarrarse de algún lado, y además, en mi opinión personal, me parece que el único capital intelectual que tiene el peronismo hoy es Kicillof. El resto no hay tipo que tengan dos ideas juntas, me parece. Ahora, yo no sé si dos cosas, ¿no? Porque mira, justamente tengo un mensaje de un oyente que me habla sobre un tema que a mí me preocupó ayer a partir de las declaraciones de Macri con Morales Solá, diciendo que no se animen a ir a la calle, porque si se animan a salir a la calle a reclamar, nosotros ya estamos preparados con la juventud nueva de la Libertad Avanza para reprimir y para pelear y para enfrentarse en la calle, ¿no? Sí, está armando grupos de choque. Mirá, la juventud de la Libertad Avanza en parte es la barra de Chacarita, porque cuando hizo el acto acá en Movistar Arena, acá muy cerca de mi casa, yo fui y estaba la barra de Chacarita. O sea, la barra de Chacarita, van a tener grupos de choque, sí. Esta vez el neoliberalismo, que es con esta característica inédita, viene a dar la batalla cultural, que es un terreno bastante difícil también, ¿no? Y van a armar grupos de choque, van a dar una pelea muy fuerte, porque ellos saben, y ya lo han dicho, que las políticas que van a hacer van a tener mucha resistencia social, porque ellos saben lo que van a hacer, o lo que van a intentar hacer, ¿no? Y ellos saben mejor que nadie que la profundidad del ajuste depende de la resistencia de los ajustados. Y mirá, justamente estaba leyendo también en las redes que me mandaron un mensajito de alguien que se lo mandaron al PO, al Partido Obrero, hoy, lunes. Dice, hola querido, les quería avisar que somos 14 millones, todos con autos, llegan a poner un pie en la calle para quejarse de algo y los vamos a pasar por arriba. Por si no quedó claro, los vamos a atropellar con el auto, ¿se entiende? Gracias, manga de vagos. Esto porque ya están preparando también las organizaciones de los movimientos sociales, creo que hoy o mañana estaban llamando a movilizarse al ministerio, ¿no? No, el jueves, no sé eso, pero el jueves hay una asamblea del movimiento piquetero en Parque Lezama para definir qué hacer. Está convocada, bueno, está el Polo Obrero y todo lo que se mueve alrededor del Polo Obrero, incluso organizaciones menores como el FOL, el MUL, la OLP y otras. Van a ir ahí, va a haber una asamblea a ver qué van a decidir, ¿no? Y también están en asamblea permanente los medios de comunicación estatales, Telam, Canal 7, los otros medios también, ¿no? Porque se ven venir, ¿no? Se ven venir. Es que ahora, Telam va a ser difícil porque Telam, los medios públicos, yo escuchaba hoy, que solo puede ser modificado por ley, y eso, en lo que estamos hablando hoy, por ley, por parlamento no tiene nada. Son por ley. También es cierto que hablan de voucher en las educaciones y el sistema de salud, pero el sistema de salud está en manos de las provincias. O sea que en la provincia por ahora, Juntos por el Cambio gobierna unas cuantas provincias, pero ¿cuántas de esas están en manos de los radicales? Hay que ver, no va a ser tan fácil lo que van a hacer. Lo que sí han dicho, que van a paralizar la obra pública. No va a haber un peso para la obra pública, que la obra pública tiene que hacerse todo por los privados. Pero eso quiere decir que los privados no solo van a ser contratistas, sino que van a tener que poner la guita para el financiamiento. ¿Quién va a poner plata para financiar? Vos fijate que, y si la ponen, el Fondo Monetario en este momento nos está cobrando el 8% anual. ¿Cuánto nos va a cobrar un privado para hacer? No sé, sinceramente veo difícil todo esto. Ahora, de todas maneras, Viste vos que hoy Macri insistió, tiene 6 meses para hacer el ajuste fiscal que tiene que hacer. Entonces, sí. Ahora, las jubilaciones no se pueden tocar, sino por ley también. Digamos, lo que sí pueden tocar es el empleo público, porque el empleo público hay muchos contratados, es probable que muchos contratos venzan a fin de este año y que no los renueven. Sí. Eso es probable, ¿no? Eso es probable. También es probable que en el Estado haya mucho contrato artificial, que eso lo van a dar de baja. Pero de todas maneras, eso no cambia fundamentalmente el déficit fiscal. Ahora, Milei ha dicho que quiere bajar 15 puntos el gasto público. Ahora, él dice que de esos 15 puntos, 10 son los intereses de la LELIC. Entonces, él dice, yo tengo que empezar resolviendo el problema de la LELIC. Ahora, ¿cómo se resuelve el problema de la LELIC? Porque según el tipo de cambio que se use, el equivalente, las LELIC son un equivalente de 30.000, 35.000 millones de dólares. Ahora, ¿de dónde van a sacar eso? ¿Van a conseguir un préstamo afuera, un fideicomiso, algo para...? La verdad que no es toda una gran incógnita. Que tienen la decisión de hacer tabla rasa con muchas cosas, es cierto. Ahora, también es cierto que en todo es bastante dudoso, ¿no? Si lo pueden lograr. Claro. Incluso, ya se nos está terminando el programa, pero nos quedaríamos toda la noche, pero incluso digo, los que vos justo nombraste también, los otros dirigentes de ultraderecha de otros países, hoy no están en el poder, porque quizás sería distinto si Trump estuviera gobernando Estados Unidos, que le daría mucho más aire en esto que vos decís, autorizaría darle guita y demás, pero hoy no está. Y además él se niega a negociar con China, con Brasil, que son otros dos poderes que nos podrían ayudar. No, pero van a negociar, eso es una, una tontería. No, eso es una tontería. Ya Mondino le bajó los decibeles. Ahora, tienen un punto a favor. La situación el año que viene va a ser distinta. Se recupera la cosecha, van a entrar más dólares, pero además por ingresos fiscales de la cosecha van a entrar alrededor de 4.500, 4.800 millones de dólares, que este año no los tuvieron. Va a aumentar la exportación de gas, también ahí va a haber más recursos fiscales. No sé cómo será, si podrán aumentar más el año que viene la exportación de minerales, pero todo eso va a coayudar. Y además los vencimientos de la deuda, tanto en pesos como en moneda extranjera, si bien son altos, no son tan altos como se supone. Y además gran parte de esa deuda es intraestado, entonces se puede patear tranquilamente. El problema de la deuda va a ser en el año 25, que se junta lo del fondo con lo de los bonos privados y ahí sí va a haber que reestructurar todo. Claro. Pero acá hay un problema. Tanto este gobierno como el que venga tienen que llegar hasta marzo, abril, que empieza a entrar la guita de la cosecha. Esos meses van a ser dificilísimos. Y después van a recibir ciertas veremos, cosas. Vamos a ver. Nos veremos de acá. Qué veranito nos espera. La verdad que muy esclarecedor, por lo menos para ir empezando a ver para qué lado se van acomodando los melones. Ahora, vamos a ver. Dale, hasta gracias. Sí, buenas noches. Chao. Gracias a vos. Chao. Bien, Nacho, ya nos estamos despidiendo, se nos hizo retarde. Gracias, Julio Pro de la 690, saludamos a los oyentes y a 103.9. Nachito, gracias hoy en la operación técnica, como siempre en la retaguardia, y los próximo martes en otro programa de otro. Yes.